Muy buenas tardes, amigos, amigas, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de En Calzoncillos por la Plaza Pública. Hoy, viernes 29 de septiembre del 07, a puertas de un 18 chico, vamos a seguir chupando. Y ah, bueno. 07 dije, 2017. ¡Ah, 17! Uy, me fui de años atrás. ¡Ay, que estamos transportándonos aquí en la burbuja! Estamos como un empate con el cinturón. Oye, ¿y por qué se ríe tanto usted? Ah, están escuchando a mi invitado, pero primero que todo, invitado, antes de presentarlo, le voy a dar las gracias a la Confederación General de Trabajadores, la CGT Chile, que nos da este bello y noble espacio todos los días viernes para hablar de música, danza, poesía, sexo, amor, rock and roll, drogas. Hoy hablaremos con un amigo poeta. Estaba en la lista de espera hace mucho tiempo, ¿ah? Como que estaba diciendo. Más o menos ahí. Oye, weón, chita, ¿qué onda? ¿Cuándo me voy a invitar, weón? De hecho, saqué un libro solamente para venir hoy día. Eso me gusta. Amigos y amigas que están escuchando, le doy la más grande de las bienvenidas a nuestra sala, locutorio, clotario, les a Pedro Gess, poeta. ¿Cómo estáis, Perito? Muchas gracias, por Marcelo. Muchas gracias por la invitación, por mostrarme el lugar. Feliz por estar en un lugar de sindicatos. Me gustaría también dedicarme a eso. ¿Eh? Ah, ¿usted está por ahí por esa rama también? Sí, por estudiando ley. O sea, ¿cómo se llamaba antes? Leguleyo. Leguleyo. Estudia ley el niño. derecho se llama, sí. Estudiar derecho. Pero, ¿para qué? Pero si se estudia derecho ya, eso es. ¿Por qué lo dice, por favor? No me ponga en evidencia al principio. No, son bromas. Oiga, Pedro. Usted tengo entendido que. Cuénteme un poco, porque traté de buscar su biografía dentro de lo que es la web y encontré algunas cosas medio informales. Y por no meter la pata, porque usted salió un nombre de los padres medio raro suyo, así que realmente se llaman. No, es que mi biografía digo que. ¿Se acerca? Acérquese más, por favor, Pedro. Acerque la sillita, mira ahí. Aló, sí. Ahí sí. Un, dos, tres, uno. Aló, sí, probando. Hola amigos. Hable. Le decía tetilla a mi madre y al peo a mi papá. Ese era el. Porque Alfredo se llamaba, ¿cachai? Entonces yo decía al peo y Cecilia, tetilla, ¿cachai? Ah, ok. Entonces, pero es una cuestión muy personal que la puse en una biografía así. Que era. No es tanta. Pero está la aclaración, porque yo decía. Sí. Digo, no la Alfredo, mi padre que falleció. Ya. Y mi madre que es la que lleva todo a la batuta siempre en la casa. ¿Te para los carros? Me para los carros cuáticos. Sí, es bravo. Le mando un saludo a mi mamá que me está escuchando, quizás. Cecilia Sánchez, profesora de un colegio en Peñablén. ¿Ya? ¿Y básico, media? Básica. Mira. Profesora media, sí. Bueno. Así que un saludo para ella, que la quiero. Saludo a la señora Tetilla. Oye, pero, usted, mi duda, ¿nació en Santiago? Sí, y después, Santiago. Pero chiquitito emigró, se fue para Pucón. Para Pucón, claro. ¿A qué edad tenías cuando te fuiste para allá? 7 años. Ah, igual el chico, po. Chico, pero igual tengo amigos de antes de los 7 años, así como. ¿Como acá? ¿Y dónde vivía acá en Santiago? Vivía en Estación Central, en la Vía del Profesor. Jale. Sí. ¿Dónde queda? Ubícame, ¿cerca de la Nogales, para esos lados o no, para el otro lado? Queda como para Estación Ecuador del metro. ¿Ya? Como hacia el sur. Ahí, ¿dónde hay unos vlogs todo el rollo? ¿Hay unos vlogs? Sí. Hay un lugar, un paraíso así, sí, pequeño, no, lleno de flores, de pasto. Una vez fui a leer una multicancha. Muy lindo. Hace mucho tiempo. Hay como unas canchas y como son como reorganizados. Sí. De verdad, hace poco volví a ya, cuéntame la experiencia, Ipo. ¿Y ahí qué tal? ¿Te encontraste con tu amigo de infancia o no? La verdad, como que fui a comprar unos chocolates por ahí. Ah. y pero te reís solo, weón. Puta, es que estaba caminando por ahí con Connie y dije, por aquí vivía yo antes. Y sí. Y busqué. Sé que estuve como 2 horas recorriendo así, caminando por las calles de la Estación Central. Y yo estoy ya nos estábamos yendo, ya estábamos cansados, así Connie ya estaba. Nos decía ya, y vengamos otro día. Lo típico, vengamos otro día. El último. Claro, entonces me estaba yendo y veo el patio así, al último segundo. Y ahí así me metí, o sea, no me metí porque está cerrado, es como un condominio cerrado. Y aparte, ¿sí? Que es moda ahora en nuestra ciudad, que está como todo ya. Claro, y me decía, traté de meterme, o sea, de meterme. Y hasta que llegaron los pacos, ¡ya se! No, a punto, así como que me salió un colombiano, así me dijo, hermano, ¿qué? ¿Me podía abrir? No, pero ¿qué onda? Así no quería abrirme. ¿Y no le contaste nunca lo que pasaba? No, como que no me entendía, no me entendía. Quizá tengo problemas de modular, quizás no me entendía. Había problemas de comunicación más que de voluntad. Está bueno. Entonces, claro, sí, por favor, puerta. Puerta, abrir puerta. ¿Y ahí? Y grito para pa dentro del condominio. Soy Alfredo Marambio, grito. Soy Alfredo Marambio. Y, ¿es decir, un amigo tuyo? No, mi papá. ¿Tu papá? Mi papá era Alfredo Marambio. Vengo, soy Alfredo Marambio, grito así. Y del segundo piso así se asoma una vecina. ¿Usted dijo Alfredo Marambio así? Oh, y ahí te cachaban todos, chicos. Y ahí me cachaban todos, chicos. Salieron las vecinas, así como fue algo muy... Muy lindo. Muy emotivo, sí. Sí. Tengo un muy, muy lindo recuerdo ahí. ¿Hasta los 7? Hasta los 7, claro. Y ahí te fuiste para Pucón. Y ahí me fui para Pucón. Igual, chico, pues ya tenía otra historia también, pues. No, allá en Pucón, así llegué el primer día con buen hocico, así. Eres de Santiago, ¿no? Entonces, sí, era cosa brava. Pero también, onda, imagínate venir de una ciudad tan de cemento, ¿cachai? Mm. Y llegar allá y, no sé, pues está el Villarrica al lado. Es que es maravilloso, así. Toda esa zona es una zona así bendita, bendita. Virgen. Virgen, o sea, hay que ir a penetrar a esos bosques. Oye, weón, pero... cuéntame más, pues, amigo ya, también. No, ahí tengo muchos amigos, así, el Gavilán, el... ¿Tú seguís yendo para allá, pues, a pegar en la pera o no? Sí, voy. El otro día fui y me quedé en la casa de una compañera, la Geraldine. Saludos para la piba. Saludos para la Geraldine, ya. Saludos. ¿Cómo se portó el Pedro Geraldine? Yo creo que me porté bien, sí. Que llame el teléfono 695-1092 y diga, Geraldine, ¿cómo se portó el Pedro? Ya, vale. ¿Tú qué chai? Llama. No, llama, la de chucha. La dura. ¡El chino de la prenda! ¡La marihuana! ¡Los hongos que te llevas! ¿Y allí? Y harto amigo. No, sí, harto amigo. Me encanta. Pero ya también tenía el colegio y todo el rollo, ¿no? Claro, fui a un colegio subvencionado que se llama Nuestra Señora de Fátima. ¿Mm? ¿Onda de monja? Claro, de cura, así, iba a misa. Cada semana uno tiene que ir a misa. Eso, pero igual uno hueveaba en la misa, no está ni ahí. Y tampoco cachaba mucho el rollo, porque después tú vas creciendo y todo. Claro, tú lo haces como porque la autoridad te lo dice, ¿no? Claro, que no decidí el qué colegio va y te meten nomás en un colegio. Exacto. Me decía que va a ser que mi casa y mi papá son bien prácticos, así que... ¿Escuchabas la campana, tío? Escuchaba la... No, timbre, tenía timbre. El timbre. Ah, timbre, ya. Sí, ya me puse viejo ya. ¿Tiene el carnet? ¿Tiene campana en los colegios? No, ni el timbre. Oye, hay unos timbres tan conches su madre, así. Como que le ponen música a los timbres, entonces después termináis odiando la canción que están tocando. Pero te crea un trauma. Sí, no, yo estaba quedándome como en la cisterna. ¿Ya? Y al lado hay un colegio culiado con un timbre que hueviado, así te despertaba, así asquerosamente. Y así que agarré un graffiti, hicimos un graffiti. En realidad, bueno, lo hicimos juntos, sí. Y decía, cambien el timbre, así. CTMs. Cambien el timbre, cambien el timbre, concha su madre. Me está despertando todos los días. Le pusiste, pongan esta canción, y le dijiste la más odiada, para que... Bueno, así despacito, así. Oye, Pedro, mira, como es tradición acá en el programa, usted me dijo que lo había escuchado muchas veces. Claro, me la tradición. Pero muchas veces, está engrupiándome nomás la madre. Dígame la pulenta. ¿Cuántas veces lo he escuchado? Yo lo he escuchado alrededor de media vez. ¡Ah! ¿Media vez cada programa o la mitad de todos los programas? Media... Viste que no nos escucha nadie, weón, Pedro. Oye, aquí hay dos Pedro ahora, ¿eh? ¿Cuál de todos más? No nos escucha nadie. Voy a tener que decir por el apellido ahora, Toledo. Pero no, nosotros nos escuchamos, sí, o sea, yo me escucho, tengo audífono y lo escucho perfecto. ¿Se escucháis, po? Sí. No, pues si todos nos escuchan, po, weón. ¿No están escuchando? Todas mis células te escuchan. Oye, Jesse, escucha, te voy a decir Jesse. Yeah. Y entonces, como es tradición, tienes que presentar las canciones. Ah, ya. Oye, ¿puedo elegir el orden? No, weón, mira este weón. Viste que todos los perros son para tú, este weón quiere el orden ahora. Es que como que estaba hablando del pasado, entonces como que viene una canción que... Pero después la hacía la conexión, porque tenía esa capacidad, ¿o no? Sí. Cuando sí, sigamos sí. Después, lo que venía diciendo al principio. Que, sí, por supuesto. O sea, fluir siempre llegáis al fin. No, no me cuesta, pero mira, yo creo que está acá es justo también con la con lo que está pasando ahora, mira. Oh, ya. Sí, tiene toda la razón. Quiero... Cuéntanos un poco de qué se trata, yo no la conocía, la banda y todo. Mira, Zona Ganja es un grupo argentino-chileno que toca reggae y está pegando hace por lo menos unos 10 años. Y esta canción va para pa toda la gente que está hoy día quizá un día nublado, que se achaca por los días nublados, no sé, o que no... Es como, loco, vive. Ocurre, te digo. Oye, pero ¿cachai que eso es como de una otra forma reivindica lo que es la música reggae? Que todos piensan, esa guay hay que escucharla volada, pero el mensaje, hasta un concepto religioso con ya. Claro. Son y también religiosos. Positivo, de una otra forma cantarle a una persona que está prácticamente... muy triste. Como porque. Sanarla, es como sanarla. Claro, así, como música sanarla, de sanación. Decirlo, loco, y con una música muy bella y un discurso también precioso. Y eso me llamó mucho la atención cuando yo estuve investigando un poco la canción y también el grupo, que yo igual empiezo ahí como a aprender, pues si la idea. Pues. Entonces, ¿cómo se llama el grupo y la canción? Esta canción va dedicada para todos los escuchantes, sobre todo para mí. Vibra positiva. Zona Ganja es mía. Oh, ya. Zona Ganja, the positive vibration. Ya que. Vibra positiva. Se siente. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Tiramos para arriba o nos achacamos? Te aconsejo que levantes la mirada y hagas como que aquí no ha pasado nada. Que no te la gane la pena, mi friend. Sale ya de este agujero, sale ya de este problema. Mira para arriba y agradece, porque tienes una vida, pese lo que pese. Ahora abre tu ventana, mira para afuera, existen cosas bellas, existen cosas nuevas. No te dejes vencer, no te dejes enloquecer. Vive el regalo de un nuevo día con placer y verás que no hay nada que temer. Busca la verdad en tu interior, busca en tu ser para comprender que hay alguien que te ama y pase lo que pase, no te quiere ver caer. Solo ten fe, porque ya va a estar feliz al verte renacer. Vibra positiva, zona ganja mía, para ver si te motivas a vivir un nuevo día. Entonces, ¿en qué quedamos? Tiramos para arriba o nos achacamos. Te aconsejo que levantes la mirada y hagas como que aquí no ha pasado nada. Que no te la gane la pena, mi friend. Sale ya de este agujero, sale ya de este problema. Mira para arriba y agradece, porque tienes una vida, pese lo que pese. Ahora alza la cabeza, que por algo te empieza. Sal a caminar y observa la naturaleza. Pero si tropiezas, párate enseguida y endereza. Es que siempre triunfa el que no cesa. Persevera por lo que tú más quieras. Sal hacia adelante, pero sal a tu manera. Ve con la verdad, siente la pura felicidad al actuar con bondad. Vibra positiva, positive vibration. Especial ante ya, él te regaló el cuerpo y alma para tu felicidad. Ahora siéntete amado y siéntete querido por aquel que no te quiere ver caer. Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Ahí estaba entonces Zona Ganja. Oye, Pedro, terminó la canción, Pedro. Ay, hola. Está en el baño. Ahí estaba con su track look, Pedro, vacilando. Oye, qué lindo tema, weón. Te felicito, bonito. Buen tema. Gracias por hacérmelo conocer, todo el rollo. Y no sé cómo lo habrá entendido la gente el mensaje, pero por favor, acurre y cambia la cara, por loco, así. Más encima es viernes, Dios, ¿no? Viernes. Ojalá que tengan buen viernes. Toda la gente espera los viernes, weón. Sí, vayan, salgan en Uber, que andan manejando. Oye, Pedro, vamos a empezar a explorarte con tu único libro que has lanzado. Usted es un hombre joven. ¿Su edad, por favor, para las chicas que los tienen? Me queda un año de vida, tengo 26. ¿Ojos? Ojos, el café, claro. Dos, ojos, dos, po, weón. Dos. Oye, bien, Pedro, el tatriando de la talla, bien, Pedro. Saludamos a Pedro Toledo al otro lado. Aguante, Pedro. Tocan. Oiga, ya, pues tiene su libro que este está crudito, de este año, ¿no es cierto? Junio del 2017, ¿o se le cambió la fecha acá? No, junio del 2017. Es que veo un parche medio raro. Es que, bueno, son cosas de la edición. Ah, ya, es editor Daniel. Editor... Casa Roja Ediciones, que hubo dos Casa Roja Editores. Sí, estuvieron los Casa Roja y estuvo. Cuéntenos un poquito, por favor. Pero puedo ya llevarle un poco, porque usted me regaló cuando nos vimos. Eso fue cuando nos pillamos en la Feria del Libro, ¿se acuerda? Mm. Eso fue hace como un par de años. La Feria del Libro, ¿te acuerdas? Puede ser, sí, en la Feria del Libro. Que usted estaba leyendo en una fotocopia estos textos junto con Arturito. Ah, claro, ahí estaba afuera de la Filsa de Estación Mapucho, con un parlante leyendo poesía a la persona que iba saliendo. Los parlantes, por favor. Arturito. ¿Con Arturito? Arturito, que necesita un cable. Hagamos un pedido, que llame igual como su compañera Nante, que nos llamó, el 695-1092, un cable para Arturito. Un cable para ¿Qué Arturito. Tipo de cable? Es un cable de un parlante Fielder, de los que andan casi todos. Oiga, maestro, ya pongámonos serios, por favor, vamos a hablar de su libro. Primera edición, junio del 2017, El Náufrago Pedro Gies, de Casa Roja Editores. Casa Roja Editores. Háblame un poquito de la editorial, cuéntenos un poquito ahí cómo es lo que es. Mira, la editorial eran 7 profes de diferentes partes, la mayoría de la Academia de Humanismo Cristiano. Que ¿Ahí estaba metido Gonzalo Rojas? No, estaba metido Tomás Galvez, estaba metido... Y seis más. ¿Ya? Bueno, ellos se acercaron, o sea, nos acercamos mutuamente. Fue un encuentro y dijimos, hagamos el libro. Y estuvieron así como un año que me decían, no, si ya lo vamos a lanzar, ya lo vamos a hacer. Así como que estaban, que se juntaban, no se juntaban, ¿cachai? Y al final decidieron separarse. Así como todos los buenos grupos... En algún momento les pasó. O la revista, ¿cachado? Buena, weón, duran uno o dos veces. Hugh Hefner, que paz descanse. Por Lucas. Pero bueno, ellos terminaron más o menos porque eran muchos y estaban cada uno en su bola. Y tienen también un grupo, una banda de punk. Son Pelea de Perros, se llama. Pelea de Perros. Pelea ¿Por qué perros. No pidió nada de ellos? Porque... eran muy pocas canciones. Sí, ya para la otra. Sí. Y la cuestión es que se separaron y me regalaron el fanzine, ¿cachai? Me regalaron la... Ah, como la maqueta. La maqueta, claro. La parte de dentro, o sea, sin la tapa. Sin la tapa. Ya, okay. El libro sin la tapa, me regalaron 80. Como 80 y tanto, ¿cachai? Y después dijimos, puta, esta vale falta la pura tapa, po. y mi amigo, que el Dani Clates, tenía una editorial que es Sujeto Anónimo Masivo, que en realidad era como, quería hacer una editorial, pero como que tomó el libro así y dijo, ya, hagámoslo, loco. Y hicimos la portada así. ¿Y quedó re flow, el weón? La Ana Contreras hizo el diseño, la Connie Montes hizo la parte de la portada, digamos, el dibujo de la portada. Donde la aparece, edición. Donde aparece Santiago, dado vuelta, y, y una persona bañada por la lluvia. La lluvia se transformó en el náufrago, la letra E del artículo. L, claro, la letra L. Claro, L, ¿no? En vez de una L, hay una persona con un sombrero mirando para abajo y... pensando en quizás qué, pensando en este libro. Eso soy tú, po, weón. Soy yo, po. Obvio. Yo le dije a mi mamá, mira, mamá, la ciudad está al revés. Y me dijo, ah, sí, pues la ciudad va a estar al revés, po. Soy vos, weón. Soy vos. A ver, ahí está. Está bueno, te felicito, estaba muy linda la edición. Ustedes me dijeron que le hicieron poquito. ¿Cómo? Son pocas. Ah, claro, mira, sacamos 50 y ahora tenemos la intención de sacar otros 50. O sea... ¿De qué depende eso? ¿Luca o de que el editor se ponga las pilas? No, mira, sí, no depende solamente de nosotros. Lo vamos a hacer porque es súper entretenido hacer un libro, una weá así maravillosa. Alucinante. Alucinante, es como todos trabajando así, es una pega súper linda. Una cooperativa. Trabajo entre varios. Entre varios, claro. Bonito. Oiga, léanos algo, pum. Como yo le dije, como es su único libro... Como ya. Un hombre joven y está recién ahí empezando su Mira. Trabajo, vamos a darle jugo al náufrago. Démosle jugo al náufrago. Póngale. Este poema se llama La Rata. Es como mi poema insigne. Como el caballito de batalla. El caballo de Troya, de todo. Pero en realidad es una rata de Troya. Nací en las alcantarillas del río Mapocho, mientras mi madre comía puchos. Fui el hermano número 18, me bautizaron como el Lucho. Fui el anta del caminante, la peste negra del comandante. Extraño mucho mi fealdad de antes. Una noche galopante, un vagabundo llamado Raimundo me enseñó que no solo odio hay en el mundo. No sé si estaba drogado o alcoholizado, pero tenía el pecho acalambrado y me abrazaba como un bebé atemorizado. Raimundo en el 2000 fue un sobreviviente. Murieron 400 indigentes, hasta los más inteligentes, todos por ser unos huelguistas independientes. Se perdieron en el sueño eterno, el hielo congeló sus huesos, menos a Raimundo, gracias al calor de mis besos. Desde ahí con Raimundo el vagabundo caminamos siempre juntos. Yo sé que siempre me va a amar, hoy me enseñó a atacar, morder y rajuñar, pero yo no soy ningún matón, tengo barba en el mentón, y hay que admitirlo, estoy más guapetón, soy yo el que protege a este humilde weón. Muy bien. Pero soy de... ¡Oye, weón! Sí, pero no estáis de batalla. Pero es Raimundo, o sea, Raimundo y... ¿Cómo hiciste ese texto, te acordáis? En la noche, obviamente. No, es que sabéis que está... Yo una vez hice improvisación teatral, estuve en un taller de improvisación con el Nico del Mar. Improvisador, excelente chileno. Y tenía unos amigos que venían del sur, entonces me dijeron, ya, tenés que improvisarnos. Y yo, como improvisar solo, es como súper peludo. Me dijo, ya, improvisa, ahora tú eres un perro. Y yo estaba haciendo como un perro, una historia de un perro. ¿Así como guau, guau? No, pero no. Como improvisando como un perro, así. Oh, y como pensando como perro, así. comida. ¿Cachai? Como un perro del Bella, era un perro del Bella, que una historia que me perdía en el cerro, conocía a un vagabundo, no sé, una weá así, ¿cachai? Pero después dije, no, este no es un perro, es una rata, así. Y de repente... Oye, pero todo esto va a esos lados, pero Pablo está... Ah, perdón, dale. No, es que... Pensé, dije, es una rata, cuento su madre. Y pensé y dije, una rata nadie la quiere, las ratas son súper vapuleadas, pues, o sea, esos son la portadora de la peste negra, ¿cachai? Del anta, de todas las infecciones. No, y aparte que por apariencia la gente... ¡Uah! Porque es una imagen que nos han enseñado para que nos dé miedo, y yo encima era tenía fobia a las ratas, no las podía ver, pues, veía una rata y salía corriendo. Y me decían, Pucón, que hay pocas ratas. Pucón está lleno de ratas. Bueno, eso me iba a hablar yo, pues, ¿cachai? Que por el lado del Mapocho, ¿no has visto? Pero o ¿sabes por el lado de la estación Mapocho? Así que, weón, o sea, así por cachalotes. Por las parandas. Ay, loco, weón, y una weá gigante. El que quiere ir a conocer ratas, por favor, que vaya al costado de la estación Mapocho y ve una weá que parecen camiones, weón, no sé qué onda, weón, muy grande. Y la gente como que dice, bueno, es la baranda, es la weá. Es como una weá turística de Santiago. Dicen que van a venir los del National Geographic a hacer un documental. Arriba de una rata más grande. La historia de las ratas de ciudad. ¿Vamos a la otra canción, guacho?

Compañera, ¿qué hora es? Es la hora de educar, organizar y luchar, compañera. La CGT Chile junto a los trabajadores y trabajadoras. Ahí estaba entonces, amiga, amigos y amigas, la negra Sosa, grande, la vea vos, weón. Increíble, ¿sabes esa voz? Increíble, vos, pero... increíble. No, oye, no nos contó por qué se recordaba, o él no lo quiere contar. Mira, ¿pasamos? Igual es algo... muy íntimo. ¿Qué íntimo? Ya, no lo cantemos entonces. Oiga, escúchame. ¿Usted trajo unos libros que de una otra forma me contaba que han influenciado en su poesía? Y también que, pero quería claro. Leer algo del Náufrago primero. ¿Usted qué manda acá? Podríamos leer uno de Huidobro. Obviamente, ¿me gusta Huidobro? Me gusta. ¿Por Huidobro? ¿Qué? Porque Huidobro es... ¿Es más volado que usted? Es muy volado. Increíble, vos, el padre del creacionismo. ¿Y ese cuál es? Ah, son los últimos. Sí, sí, últimos poemas, últimos poemas de editorial... La LOM. LOM. Lo recomiendo, mi hermano me lo regaló para la Navidad, así que... Se rajó. ¿Cómo se llama su hermano? Tomás Marambio. Dale saludos, Marambio. Saludos a Tomás, que está ahí enseñando el inglés a la polola en la casa. Ojalá que le enseñe inglés. Y no van a entender, nosotros estamos hablando en español. Ah, sí, chucha. Cagamos. Dámosle, es que hay que leer en inglés. Tírate un poema, pero ¿qué haces? Ya, me voy a tirar un poema que para mí es mi preferido. Se llama Fuimos los elegidos del sol. Wow. Éramos los elegidos del sol. Éramos los elegidos del sol y no nos dimos cuenta. Fuimos los elegidos de la más alta estrella y no supimos responder a su regalo. Angustia de impotencia. El cielo nos amaba, las selvas eran nuestras. El éxtasis era nuestro espacio propio. Tu mirada era el universo frente a frente. Tu belleza el sonido del amanecer. La primavera amada por los árboles. Ahora somos una tristeza contagiosa, una muerte antes de tiempo, el alma que no sabe en qué sitio se encuentra, el invierno en los huesos sin relámpago, y todo esto porque tú no supiste lo que era la eternidad, ni comprendiste el alma de mi alma en su barco de tinieblas, en su trono de águila herida de infinito. Muy bien. Clásico poema de don Vicente. Clásico poema. Oiga, ¿usted está estudiando Derecho? ¿Está en la quemalla? Ah, sí, po. Cuéntenos un poquito de eso, po. Mira... un leguleyo, lo que habíamos dicho. La verdad me vine a Santiago de vuelta de Pucón para estudiar. A los 17 años me vine a estudiar en la San Sebastián Derecho. A los 17, ya tengo 26 y sigo. No saqué la cuenta en su casa. ¿Cuánto ramos te he echado, weón? Oye, weón, pero ¿ya estáis a punto de...? Sí, no, ya estamos a punto de lograr en este camino la ¿le meta. Gusta? ¿Le gusta lo que estudió? Es que sé que no sé si me gusta porque sé mucho o sé mucho porque... en realidad no me gusta, pero me gusta porque sé mucho. Claro, todos los días estás aprendiendo cosas ahí. Claro, o sea, si salí harto de algo, obviamente que te va a terminar gustando. No, claro, y te vas al aula y estás aprendiendo cosas todos los días y te abre el mate. La cabeza, claro, la patada. Así que saluda a todos los estudiantes de egresados de Derecho que están estudiando y vamos. ¿Cómo hay la conciencia de los compas en una privada? Oh, mira, la conciencia ahí, uy, no, es terrible. No pasa nada. No pasa nada. Es como un instituto, van a la clase. Claro, a nadie le interesa. No hay diálogo. No hay diálogo, no hay patio, no hay pasto. Pero estáis ahí en la San Sebastián de tener medio patio ahí en el forestal, po. No, claro, no, digamos, no, igual nosotros nos juntamos cuando la San Sebastián era un colegio, era súper chica, así era el ex colegio alemán, y ahí llegué yo, así como, puta, una universidad que era más chica que, no sé, pues chiquitita, así. Y después, así la mansa weá al lado, así, fue como un cambio, yo viví todo ese proceso, ¿cachai? Oye, jefe, weón, y dentro del proceso del tema de la marihuana, ¿cachai? No, porque lo estoy hablando súper en serio, sí, es genial la marihuana, ¿cachai? Que se está viéndola trabajar, llevar, ¿cachai? Disfrutarla. O la otra vez leí, escuchaba una entrevista que le está en la tele a Hernán Rivera del Telier. Que él decía, el que no se pega un polvo con un pito no sabe nada. No sabe nada. No cacha nada, ¿cachai? Maestro Hernán Rivera Letería. ¿Cachai? Entonces, dentro de ese chiste, ¿cachai? Yendo a lo más serio. Tú como también lo que estás estudiando, las leyes que como las leyes chilenas y lo que tú te has dado cuenta, ¿cómo lo ves ahí? ¿Cómo lo asimilas tú ese tema en tu interior, ¿cachai? Que de repente nosotros no cachamos mucho por lo mismo. Claro, o sea, tenemos que pensar que hoy día se están llevando preso a gente por tener marihuana en su patio. Y eso no puede pasar. O sea, es una estupidez. No hay otra palabra. Es ilógica la weá. Es ilógica. Y la verdad es que nosotros, o sea, en cuanto a la marihuana, nosotros hemos estado así, yo me metí un poco en el tema del activismo canábico, así conocí gente genial, así, la Cecilia Heider, la Carmen Gloria, así el Pato Infante, que paz descanse, así, pacientes que usaban la marihuana de forma medicinal y espiritual, para sanar su alma, ¿cachai? Pues, mis viejos utilizan la hojita y se hacen infusión. Claro, po, imagínate, si sirve para todo, si es una planta mágica, ¿cachai? Entonces, de ahí a tampoco decir que es para todos, porque tampoco la marihuana es para todos. A algunos le va a servir y a algunos no, pero no por eso me voy a negar mi derecho... O prohibirla, o perseguirla. O perseguirla, claro. O sea, el Estado está actuando igual erradamente en este sentido. Pero el discurso asqueroso, sobre todo de la derecha chilena, es que la marihuana es la que lleva las otras drogas. Drogas duras. Claro, o sea, es una falacia que se ha comprobado por toda la universidad de Estados Unidos, y por algo también los gringos ya tienen dispensadores, Uruguay también, ¿cachai? Argentina te puede ir fumando un pito mientras veis la casa rosada, ¿cachai? O sea, estamos en un nivel donde los chilenos nos estamos quedando atrás. Igual yo. Pero tengo... no es solamente el único tema. No es un ¿para qué hablar de los mapuches? No, o sea, ahí ya se están pasando por el chorro, o sea... Esta chica de la UDI que dijo que los chicos hermanos, o sea, los Rodrigo Rojas con la Carmen Gloria se habían quemado por dentro por la Molotov hace poco, dos días atrás. Es que eso es una barbarie. Es un caso que repitió de Pinochet, lo decía. Es una barbarie, o sea, lo que pasó con Trump es que ahora están saliendo todos los que estaban escondidos a decir, yo soy nazi, por ejemplo, y tengo la esvástica caminando por afuera de la Alameda y no me va a pasar nada. Es decir... estamos llegando a un nivel de extrema tolerancia, porque cuando la tolerancia te pasa, o sea, cuando la tolerancia pasa a llevar la otra tolerancia, claro, se produce un choque de tolerancias. No, pues claro, pero también yo creo que más allá del tema de la tolerancia y todo, es el poner puntos sobre las IE. ¿A qué voy, cachai? Que, por ejemplo, esta señora dice esa barbaridad, cachai, después que hay un proceso legal. La mamá, cómo lloraba. ¿Cachai? Etcétera. Esta señora dice eso, pero pasa el ejercicio de que nadie le dice nada. Nadie para esta derecha asquerosa, cachai, que ya ni siquiera es derecha, sino que ultraderecha. ¿Me cachai? Entonces, ellos están acostumbrados a eso, ellos saben que si tiran esos discursos recalcitrantes, más allá, me lo postea un poco un amigo poeta también en Facebook, que no solamente a ellos les sirve para lanzar este discurso recalcitrante y de una otra forma llegar a todos estos pocos alienígenas que siguen esa idea a envalentonarse, sino que también le hace ponerse un poco más visible. Es como, no sé, pues cuando en la farándula, no sé, pues la Katy Barriga dice que le pegaba al marido y después va a cuánto programa le la invitan, ¿cachai? Y, claro. Y en vez de hacer justicia, le dan tribuna. ¿Cachai? De una otra forma, ese ejercicio también pasa. No sé si me entendiste la guay que te dije. Más o menos, o sea, pero en cuanto a... ¿Pero me entendiste o no? Que le dan tribuna, pues, weón. ¿Cachai? En vez de pararle el carro a la vieja... Claro, o sea... Le dan más... Mira, nosotros una vez fuimos a protestar afuera del Congreso Nacional por la marihuana, con pancarta... ¿Usted andaba disfrazado? Sí, pues, andaba disfrazado. ¿De qué era? ¿Qué era? Un super weed man, superhéroe de la marihuana. Oye, pero ¿y calor toda la weá? Y sabéis que pura entretenido, ¿no? O sea, pero calor, es que adrenalina, weá. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Pero vamos a volver al tema, porque yo cuando leí el Florcita Motú hacía el buzón, tuve ese programa que hacía la tía Gabriela, ¿cómo se llamaba el programa? Pedro, ayúdeme. Pero con el micrófono participe con nosotros, pues Pedro, no sea fome. ¿Cómo se llama? Ahí Pedro va a sacar su voz de hombre, vamos, Pedro. Está toda la gente aquí, las mujeres sobre todo esperando. La cafetera voladora. La cafetera voladora, y hacía el florecita motúa y él hacía el correo. Y cuente que una vez lo peor para... El preguntón. El buzón preguntón, vestido así como un buzón, eso de correo chile antiguo. Y él cuenta que lo peor de él es cuando se tiraba un peo. Porque le llegaba todo el olor a peo encerrado adentro. ¿No te pasó eso con Superwit? El buzón, ¿no? Ya, ¿y qué onda, po? La adrenalina y todo eso. Sí, o sea, igual... De Perdón, repente, gracias. De el repente... yo. De repente te dan ganas de cagar, ¿no? Ir al baño, pues. Pero el mismo labor saludado, pego. No ando con sonda, ya, hoy día. No nos pongamos en la llama. Ya, el tema es que... No, la adrenalina me decía andar Es que mira... Super Whitman lo hice 3 años y pretendo seguir haciéndolo. Por ejemplo, ahora que está en los 1000 tambores, yo iba a los 1000 tambores y me metía entre medio de la de todas las batucadas así, y bailaba con medio mundo, fumaba marihuana. ¿Y tenía el espacio de abierto aquí a la altura de la boca? ¿Cómo? ¿A la altura de la boca tenía un espacio grande? Ah, no. Ahí sí, te ponen la baba. Sí, tenía un puro antifaz nomás y de verde, así me pintaba la cara de verde y el pelo así, un candado así amarillo, así como rubio, así era como Super Saiyan, y con un gorro loco de este loco de Indiana Jones. Un gorro de Indiana Jones. Super Whip. Super Whip, man. Y aquí salía la S y la W. Decía, no, y en el pecho decía Whipman en grande, entonces como que iba caminando y decían Whipman. Muy bien. Así que ahí íbamos afuera del Congreso Nacional con pancarta y justo al lado, una vez que fuimos, estaba el Pastor Soto. ¡Oh! ¡No te cabrón! Está el Pastor Soto protestando por cualquier wea, la verdad. No le interesa. Ese es muy hinchahuea, po. Hinchahuea, ¿no? Y estaba protestando y toda la tribuna, habían 6 cámaras de televisión y todo apuntando al Pastor Soto, y nosotros llegamos 200 personas a tomarnos la plaza, a fumar marihuana, y sabéis que nadie... La prensa le nada también. La prensa sí, tenía el Pastor Soto, quedó disminuido su espacio de un cuarto de la plaza. Y toda la prensa ahí, y sabéis que igual ahí tuvo un encontrón con el Pastor Soto, porque son bien violentos también, son personas así como... Son fanáticos. Sí, hay que tener cuidado con la violencia de esos personajes. Hay que ir muy cauto. Asqueroso los weones. ¡Nadie con el Pastor Soto! Nunca va a venir en calzoncillos por la plaza pública, ese weón. Pastor Soto, te vamos a tirar un calzoncillo con caca. Oye, Jesse, ¿vamos a la otra canción, po? Última, es la última que estamos ganando. Hoy estamos en la No, guitarra. Pero después volvemos y terminamos ahí con algunos poemas más. Ya, pues, ya. ¿Te acuerdas cuál es o no? Sí, pues. La última. ¿Por qué la pidió? Es que sabéis que esta canción así como La Renga es como 2 minutos, es como mi infancia, como los 17 años, los amigos así de Real, la fraternidad, el abrazo, el cantarla así a viva voz. Hoy voy a con Víctor Jara, sí, me emocioné, pero es eso, la emoción, el desborde. Así que, ¿cuál? Viene Veneno de La Renga. Yeah. Mañana Entonces, perdón, ahí ya cerré la puerta. La Renga, el que estaba saltando y nos quiere leer su poema, seguir con el náufrago. Sigamos. Póngale ahí. El micrófono es suyo, man. Mañana llueve, parece, ¿ah? Mañana llueve. Así que... Pero eso lo dijo el Iván Núñez, el que se fue en la Junta nunca. Yo creo que lo dijeron como los cuatro matinales. Michel Adams, Iván Núñez. Michel Adams. Después vamos por... Ya, serio. El agua limpia el alma de Santiago. Podrá respirar con tanques de oxígeno. Dura unas pocas horas más después de que se conecta de la lluvia. Como diría mi amigo el Yamil, el cielo se cae. Cae también la tierra en un universo sin fondo. Generalmente es el sol el que amortigua la caída, pero este no es el caso, porque está nublado. Y la lluvia toca el piano en el cemento, encontrando infinitas teclas mudas. Parecen todas de la misma madre, aunque las nubes sean pintadas por artistas distintos. A la lluvia un pintor loco le enseñó el cero al golpetear con fuerza la poza, como un ejército de coreanos clonados con un mismo maestro. ¿Quién será ese artista, ese que pinta las nubes y le enseña matemática a la lluvia? Está más iluminado que una noche despejada. Las nubes amortiguan la caída de las luces de Santiago. Se refracta la luz y hay un foco halógeno que me chispea en el cielo. Bien, Perín. Óigame esto, achucha, casi. Oye, estamos medio lerdos. Lo que quería decir es que... Pero déjeme un poco, mi po. El poema que acabo de leer significa que cuando llueve, cuando está nublado, el cielo se prende. Por supuesto. Eso es. ¿Eso no era? Sí. No. Oiga, le estaba diciendo fuera del programa, del micrófono, que el programa se repite a las 14:30, pues. Ah, el día domingo, me dijeron. El domingo a 14:30, www.lavozdelostrabajadores.cl, y puede volver a escucharse Pedro Gese. Ya, perfecto. ¿Ah? Ahí con la familia. Vamos a escuchar ahí entre todos. A ver si es que alguien soporta un poco. No, porque se ha pasado la raja, porque ya se va la hora, mira. ¿Qué hora es? Quedan 6 minutos. Ah, pongámosle más, pues. Presta un poco. Permiso, ¿puedo leer lo de la libélula da Silva? ¿Quién es ella? Cuéntanos. Libélula da Silva es una mítica poeta brasileña que se fue para Barcelona y ahí conoció a Bolaño, tuvo un amorío. Y después nosotros la contactamos por las redes sociales. Por las redes, exacto. Me llamaste en un texto y ella te escribió esto, que sí, voy a la... Sí, ¿me das permiso para leerlo yo? Sí, léelo, por favor. Ya, mira, dice, la primera vez que Pedro Gess hizo el amor fue en los pastos del campo San Joaquín. Tenía 18 años, lo único que quería era dejar de ser virgen. Creo que tuvo eyaculación precoz y la niña, que tenía bastante sobrepeso, se fue corriendo. Por algo se empieza. Puedes crear mil y un universos en tu mente, escribirlos y guardarlos con cadenas bajo un lago. Si pasan los años y alguien los encuentra, los seca y descifra, todo valió la pena. El poeta renace de la tierra y emerge nuevamente a suspirar en oídos ajenos. En caso contrario, si sus versos son comida de cangrejo, nunca existió el poeta. Al publicar su primer libro de poemas se salta el dilema. La primera vez tiene algo de especial. Cuando te carcome la piel de esperar, los inicios son frustrados, es la previa de algo importante. La nube negra, el frío penetrante de una helada, la flor marchita, todos intención de algo mayor. Para el Uroboros, cualquiera es el primer paso para Pedro Gess. ¿Será la primera gota que trae la lluvia? ¿Será el primer claro de luz de primavera? ¿Será la primera hoja que desprende el otoño? ¿Una fruta que cae de madura o un albaricoque con sal? Este libro es un albaricoque áspero, tosco y primitivo. La sal la ponen ustedes. Ahí está, maestra, libélula. ¿Se fue en la media volada, weón? Sí. ¿Cómo quedaste cuando leíste la primera vez? No, pero dije, Dios mío, ¿qué es lo que he hecho? ¿Y lo de la gorda, es verdad? ¿Mm? ¿La gordita al principio? Dicen, pero no todo es verdad. No, pero un caballero no tiene memoria. La eyaculación precoz es lo mentira. Oye, vamos al último. Ah, ¿vos querés leer este? Mira, ¿trajiste este también? Sí, po. Mira. Cuéntanos un poco de... ¿cómo Michael Strange es un poeta danés, es la leyenda del punky. Murió a los 27 años, se suicidó, se tiró por la ventana y escribe unos poemas, pero... Alucinantes. Hay un libro de la editorial Latina que hicieron hace poco, donde tiene... Ahí está Emerson Pérez, si no me acuerdo. Sí, Emerson Pérez, Fabián Burgo, Pablo Lacroix, el Oscar Saavedra. Así que... y tacto para cagar el librito, la idea. Sí, no, es que lo he prestado mucho. Pero voy a leer un poema. ¿Cuánto tenemos tiempo? Póngale nomás, yo le aviso. 2 minutos, dice nuestro amigo Pedro Toledo al otro lado del vidrio. Ahora 1,59, 1,58. Sagrada, sagradamente, nuestra divinidad es el amor, ahora y siempre, encerrado en nosotros. El rito es juego de cuerpos bajo la suave frazada de la noche, o simplemente la tranquilidad de las miradas en la mesa, cuando tú dibujas y yo escribo, o el acuerdo en comprar una botella de vino a bajo precio. Somos paganos a veces. Me transformo en un ángel exigente y tú dejas que se agite tu diablo interior. Nuestra divinidad es el amor. Sagrada, sagradamente, nos bañamos juntos y nos turnamos el agua caliente, y solo con señales, libres de palabras, nos turnamos el cigarrillo. Sagrada, sagradamente, esperamos el bus y damos una vuelta bajo tierra en la noche con 3 grados de frío. Y cuando dormimos pegados, cubiertos solo con la oscuridad y nuestros cuerpos tibios, sagrada, sagradamente, viajamos en bus, y te sientas con tu cabeza apoyada en mi hombro, y casi en sueños hablas sobre mañana, o cuando yo despierto, y me quedo una hora solo para mirarte, y tu rostro es liviano como una ala. Sagrada, sagradamente, bajamos después de mediodía a nuestro café a tomar el desayuno. Sagrada, sagradamente, me llamas por teléfono y el sonido es limpio como un origen y tu voz vivaz como pájaro. Sagrada, sagradamente, cierras los ojos y lanzas tu cabeza luminosa hacia atrás para destruir la noche, mientras yo estoy sobre ti y en ti, y tiro de tu pelo fuertemente como a ti te gusta. Sagrada, sagradamente, y nuestros rezos son palabras que no decimos en los momentos en que odiamos ser modernos en este mundo. Y nuestro rezo son los ojos que fijamos con caricias para abrirnos paso libre en el mundo. Bueno, no lo había leído nunca. Vamos a buscar el librito. La leyenda del punk danés. Oiga, maestro, ¿dónde encuentran su libro? Usted me dijo que ya no queda nada. Pues bueno. Mira, vamos a hacer un evento re bueno, ¿eh? El 15 de octubre, pase, por ahí. ¿Dónde? Cuente. ¿Cuánto dura? ¿Cuánto va la entrada? ¿Cómo es la weá? Mira, va a ser un evento para el libro, así que va a costar 2 lucas la entrada. ¿Va a juntar la luquita vino, con eso? ¿Va a ser la tiraje, el tiraje? Vamos a hacer el tiraje. ¿Y en qué consiste la fiestita? ¿Para que enganche? La fiestita consiste en bandas, en vivo. ¿Quiénes? Amigos. Sí, no sabe todavía. Bueno, cuando tenga bien listo el evento me lo manda y ya, yo te lo voy a mandar. Me lo manda para pasarlo acá y... Oye, muchas gracias por la invitación. Me falta la última. ¿Qué viene? Ah, ¿en qué está? Mira, ahora voy a salir a un cumpleaños. No, pues bueno. Pesado este. ¿En qué está sacándole el jugo al náufrago todavía? ¿No? Estoy sacándole el jugo al náufrago y estoy enclaustrado como todo estudiante de derecho. Ya, con abstinencia de todo tipo. Abstinencia de todo tipo. Menos de algunas 3, por lo menos. Oiga, muchas gracias, Pedro Gese, muchas gracias por venir acá. Le dejo el micrófono para que chuchadas varias, que quiere decir saludos. Quiero mandar un saludo a mi mamá, a mi hermano, a Héctor, a mi tata Enrique, a mi abuela Rosa, a la tía Mónica, al tío Willy, que se mejore, al Diego, y saludos a mis amigos, a Pablito, a Dani, a... ¡Pablo Fernández! ¡Saludos, Pablo! ¡Saludos, Pablo! A mí también me mandó un saludo. ¿A sus amantes? A Laurita... A Connie le mando un saludo, que está en España, Barcelona. A Laurita, que está aquí visitándonos. A Mónica Zurita, que es linda. Se viene un... Me acordaste, Pedrito, dame un poco. Viene unas lecturas del Alberto Guzmán, que me dijo que le pasara el dato, weón. ¿Puedo dame un minutito, Pedrito? Por mientras sigo. Al Gavilán, al David, al Negro Parafa, Guante Negro. A la Geraldine, a mi amigo, al Claudio, hay muchos. Muchos, va a ser un ratito, perdón, permiso. Ahí en octubre empieza un ciclo poético que se llama La Rumba de la Danza, que lo organiza Alberto Guzmán. Por ejemplo, el viernes 6 de octubre, está Mauricio Torres Paredes, Juan Carreño, Ingrid Escobar, Héctor Monsalves, Vilka Ansky y Carlos Cepedo Oropeza. Música Pindal, modera Mónica Zurita, por eso me acuerdo. Después, el jueves 12, Juan Carlos Castillo, Johan Mijail, Héctor Margaritas, Gonzalo Azalázar, Sofía Devenir, Mónica Zurita, música Fernando Contreras y modera Johan Mijail. El jueves 19 de octubre, Alexis Donoso, Gonzalo Geraldo, Renato Bertoni, Oscar Saavedra, Marcelo Arce Garín. Música Romano, modera Mónica Zurita. Y el viernes 27 de octubre, Luis Barrientos Lagos, Isabel Guerrero, Emerson Pérez, Claudia Anxio y Ramón Guzmán. Música Doctor Pez. Esto va a ser en Avenida Brasil 223, esquina Agustinas, Barrio Brasil, en la librería Que Leo. Lo organiza Mapocho Editorial. Ese era el datito. Y vamos a ir después cada día jueves pasándolo. Muchas gracias, estimado. Yo aprovecho, amigos y amigas, de despedirme hasta el próximo viernes, como es costumbre, con algún poeta interesante, como fue el Pedro Gies hoy día. No más AFP, libertad al pueblo mapuche. Chao, amigos. Nos oímos la próxima semana desde la Sala Locutorio Clotario Blés, en torno al oficio y otras cuchufletas. ¡Chao! En nuestra radio tienen espacio todas las opiniones. Corresponden a quienes las escuchan, apoyarlas o criticarlas. Porque en tu radio, la voz de los trabajadores, promovemos la más amplia libertad de expresión.